una película de Costa Gavras, Estado de Sitio, donde al final, después que es muerto el personaje que en la película interpreta a Dan Mitrione, el experto de Estados Unidos que asesoraba a la policía en Uruguay, cuando se ven que se sube el féretro al avión con la bandera de Estados Unidos y hay una reunión en la Casa de Gobierno y se ven llegar unos Cadillac de la época y baja el ministro de Ganadería y Agricultura, fulanito de tal, con otro nombre en la película, era el dueño de tantas hectáreas de tierra, tantas cabezas de ganado, y llega el ministro del Interior, fulanito de tal, y era el dueño de tantas industrias y no sé cuánto, entra el ministro tal, viene a la reunión con el presidente de la época y es el dueño de los bancos tal, tal y tal. Bueno, ¿qué pasó en aquel momento de Estado de Sitio en Uruguay en los años 70? Estaban los Tupamaros, estaba un partido comunista, un partido socialista dentro del Frente Amplio, había sindicatos con huelgas permanentes, sindicatos clasistas del Partido Comunista, el Partido Socialista, va con militantes de marxistas-leninistas en los partidos. ¿Qué había? Hubo una crisis de hegemonía, hubo una crisis profunda y estaban ya los grandes empresarios, los dueños del país en el gabinete, estaban llevando las riendas del país, ¿no? ¿Por qué me viene esta idea ahora, cuando él estaba hablando y también se empata con algunos de los ejes que planteaba Citlali? ¿Frente a qué tipo de guerra estamos y quién introduce estas guerras? Y ahora tenemos a Trump en la Casa Blanca, a Donald Trump. Entonces estamos viendo cómo la expresión más reaccionaria del gran capital, que también llega a la Casa Blanca, representando, según algunos análisis, ya directamente a la banca en la que ha ganado en este primer mes de gobierno, no solo la estadounidense, sino también la europea. Bueno, esto por un lado. Estoy empezando casi por el final, porque también se habló acá de territorios. Citlali planteó un tema que es capital. Yo voy siguiendo las páginas económicas de los periódicos, todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Analizando lo que se va aprobando en materia de infraestructura, nos estamos dando cuenta cómo se mueve el gran capital mexicano, transnacional, mexicano y estadounidense o de otras latitudes. Y esto lo combino con todas estas formas de violencia y con lo que pasó durante el gobierno de Peña Nieto después del Pacto por México. Primero sacan las contrarreformas y luego el que fue el proyecto original del 1 de diciembre de 2012, el Plan Nacional de Desarrollo, eran las zonas económicas especiales. Citlali nos dice 65% de los conflictos sociales están, o 60, están en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla. Y ahí justamente es donde hay minería, donde hay hidrocarburos, donde hay, es decir, biodiversidad y donde es parte del nudo de los 9 estados de las zonas económicas especiales. Sí, digo, estoy empezando por el final porque creo, sí, que es una guerra por territorio. El tema que se tocó acá de la guerra de Calderón, tenemos que analizar 2006. ¿Qué pasó en 2006? 2006 fue el año de las manifestaciones de luchas sistémicas y antisistémicas que querían un cambio en México, uno de manera más radical, otro dentro de la vía parlamentaria. Pero en ese año ocurren 4 o 5 hechos que tienen que ver con lo que para mí es clave de por qué la guerra de Calderón. En marzo hubo un enfrentamiento en Lázaro Cárdenas en Las Truchas, en la siderúrgica, donde los trabajadores de la siderúrgica echaron para atrás, derrotaron, digamos, a la policía estatal militarizada ya y a la policía federal. Enseguida, en mayo, está Atenco, 4 y 5 de mayo, está Atenco, que no es la venganza de Fox, sino es justamente impedir, por la vía de la violencia, que Atenco se convierta en un municipio autónomo, al estilo de que había en Nurío, Michoacán, y de las autonomías zapatistas en Chiapas, 3 o 4 días después de que Marcos, con la otra campaña, había pasado por Atenco. enseguida del 30 de junio al 22 de noviembre, unos días antes del cambio de mando, viene el conflicto en Oaxaca con la creación de la APO y la represión por la vía militar, paramilitar y policial de Ulises Ruiz, apoyado por parte de la Marina, sin mucha visibilidad, de la Policía Federal y grupos paramilitares de la propia Policía del Estado. Y en ese marco se forma en torno al fraude electoral, que es un fraude continuado que viene de 2003 a 2006, el movimiento Resistencia Civil Pacífica de Andrés Manuel López Obrador. No me refiero a la figura de López Obrador, sino al movimiento de Resistencia Civil Pacífica que lleva esa lucha desde antes, con el desafuero se va conformando ese movimiento de masas pacífico, y luego de las elecciones incluso llega hasta comienzo del 2008, cuando viene todo el proyecto de Calderón de la contrarreforma energética, cuando quería privatizar Pemex porque no tenía dinero para explotar esto que ahora se le está dando a la Chevron, es decir, el tesorito perdido en el fondo del mar. Entonces, bueno, Calderón en campaña es el presidente del empleo, entra en funciones y a los 8 días saca al ejército de los cuarteles, justamente simbólicamente en Apatzingán, Michoacán, ahí es donde se le ve con aquella chamarra que le quedaba grande, su kepi militar, y ahí comienza la militarización. En la academia, en los medios, se hablaba de que la guerra de las drogas fue para legitimarse porque era un presidente producto de un fraude. Yo creo que no, que alguien lo seleccionó del Gabinete de Energía, de la Secretaría de Energía, cuando el candidato de Fox era Krill, Santiago Krill, de Gobernación, y junto con Muriño, y lo llevó a la presidencia, justamente que tiene que ver con todo el tema de la energía, de los hidrocarburos, de la contrarreforma energética y toda esta rearticulación territorial. Entonces, lo que tenemos en 2006, cuando entra Calderón en diciembre, estamos en el cenit de la guerra al terrorismo de la administración Bush. En México no había terroristas, los zapatistas estaban construyendo autonomía. Estaba el EPR, pero había sido golpeado y estaba así aquí por el Ajusco, acá en los límites del Estado de México, hacía algunas acciones de propaganda armada que era encapuchados, distribuir algunos volantes, pero no tenía capacidad militar ofensiva. Entonces no hay la posibilidad de que la guerra al terrorismo en automático también se traslade a México. Entonces la guerra a las drogas es justamente el artilugio, lo que encuentran para continuar también la guerra en México bajo otra modalidad. Pero hay un hecho que es clave, que es el secuestro de dos dirigentes clandestinos del EPR a comienzos del 2007. La intención para mí fue que el EPR, que había tenido en sus orígenes el PROCUP y cierta habilidad para utilizar las bombas, recurriera a lo que efectivamente hizo, que fue provocar una serie de sabotajes contra gasoductos de Pemex en 4 o 5 estados del centro del país, no en su área de influencia, que son Oaxaca y Chiapas, pero fueron sabotajes que, al no causar víctimas civiles, no se pudieron tipificar dentro de la guerra del terrorismo. Pero creo que fue justamente una provocación del Estado, secundado por Estados Unidos, para poder meter, ante una respuesta violenta o de otro tipo del EPR, justificar la guerra al terrorismo también en México. Con Calderón, como se ha planteado acá, aparece una nueva forma de violencia. Es una forma de violencia que no utilizaban los grupos de la economía criminal, como yo le llamo a lo que en la prensa y muchas veces en la académica se habla de los cárteles de la droga o de la delincuencia organizada. Esa violencia, ¿dónde la habíamos visto? La habíamos visto en Colombia, pero la habíamos visto en Hollywood también. Es decir, era una violencia que ya estaba instalada en otros espacios. En Colombia, digamos, la motosierra era una de las herramientas principales del narcoparamilitarismo, ¿no? Entonces, alguien introdujo, desde mi punto de vista, esta forma de violencia en México para generar justamente un estado de caos, una violencia de apariencia demencial, pero planificada. ¿Frente a qué? Frente a la gran acumulación de fuerzas sociales que por la forma vía sistémica y antisistémica habían concluido después un proceso de acumulación de años en 2006. Es decir, el movimiento de resistencia civil pacífica de López Obrador realmente logró conjuntar a masas urbanas que querían un cambio por la vía electoral, más o menos radical. Pero la experiencia de la otra campaña con el EZLN ya era un cambio antisistémico sin tomar en cuenta la institucionalidad y con algún, acuérdense que habían ido a ocultar abajo y a la izquierda los municipios más pobres del país. Entonces creo que es frente a la emergencia, digamos, de estas formas que quieren un cambio en México, que de alguna manera se manifiesta también por la vía electoral cuando López Obrador y Calderón sacan prácticamente los mismos votos, alrededor de 15 millones, y entonces la guerra está destinada a romper, a desorganizar todo lo que se había logrado organizar en el periodo anterior. Esto tiene que ver con lo que comentaba Citlali al final, de uno de los objetivos, la ruptura del tejido social. Cuando nosotros comenzamos a ver las nuevas formas de violencia como las que planteaba David en el Valle de Juárez, él también tiene un libro que de alguna manera equipara la violencia en la Comuna 13 de Medellín, en Colombia, con lo que ocurre en el Valle de Juárez, vemos de vuelta que aquí hay parte de una dinámica ya experimentada cuyo objetivo es desorganizar, romper tejido social, pero generar terror, generar un terror paralizante. Y bueno, eso lo vamos a ver luego, comienza en Michoacán, se va a Tijuana, luego el Valle de Juárez, luego Tamaulipas, Coahuila. Si nosotros vamos viendo el desplazamiento Veracruz, ¿no? Si vemos el desplazamiento de la violencia y la militarización de los de esos espacios de violencia, también los podemos cruzar, como hace Anester y otros investigadores, con los recursos que hay en las zonas donde se ha potenciado esta violencia, ¿no? Esta violencia, así como trataba de tipificar de alguna manera David, estas guerras difusas, tiene que ver con este, con aquel manual, ¿sí?, de antes de las Torres Gemelas, sobre la guerra de espectro completo, que define enemigos asimétricos, define enemigos irregulares, ¿no? Y esto lleva entonces a una nueva modalidad del Pentágono de las guerras en nuestro país, en la periferia, ¿no? Hay un dato que creo que cuando decía David que no es, que sí es y que no es, dice, no es la guerra de contrainsurgencia, sí, no es la guerra de la contrainsurgencia de los años 60 y 70, decía, pero sí tienen componentes renovados de la contrainsurgencia en la modalidad que se aplica en las formas de guerras asimétricas actuales. Justamente cuando viene la insurrección zapatista en 94, el ejército mexicano era un ejército cuartelero. Ahí había tropa en Chiapas, pero no sabía, no conocía el territorio, estaban los cuarteles, porque de la guerra sucia de los 70, sí, no había estado, digamos, en confrontación. Y entonces, lo que hace Estados Unidos con las asesorías 95-96 es reconvertir a un ejército de divisiones, el ejército mexicano, en un ejército de tropas de despliegue rápido, ¿no? Es decir, se incorpora el helicóptero, se incorpora el helicóptero artillado y tropas de élite para operaciones rápidas, ¿no? Es decir, ¿por qué Fox puede sacar los, no me acuerdo si eran 71 puntos que le pedía el EZLN de seguridad que estaban en el territorio de influencia zapatista? Porque con dos cuarteles en Chiapas, dos supercuarteles en Chiapas, tenía a través de tropas de despliegue rápido, cubría perfectamente la zona de influencia zapatista, ¿no? Entonces ya no necesitaba tener retenes en la carretera, tener puerto de altura en las montañas, porque podía sofocar cualquier intento armado, ¿no? Es más peligroso el terrorismo de Estado. Cuando nosotros definimos como terrorismo de Estado es porque la figura del terrorismo de Estado fue tipificada en la ONU para de alguna manera referirse al régimen de Jorge Rafael Videla, el general Videla en la Argentina, por la práctica sistemática de la tortura, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la desaparición forzada de personas. Estos tres elementos que tipifican el terrorismo de Estado, que tiene que ver con la guerra moderna de los franceses en Argel, que son los que la experimentaron contra el Frente de Liberación Nacional Argelino en los años 50, es justamente lo que vemos en el análisis que durante la guerra de Calderón y la continuación de la guerra con Peña Nieto ha tenido una se ha difundido exponencialmente, ¿no? Es decir, los distintos comités especializados de la ONU hablan de que la tortura está generalizada, la desaparición forzada está generalizada y las ejecuciones sumarias también, ¿no? No es generalizada la palabra, es otro término que emplean, pero que tiene que ver con que hay una sistematicidad en el uso de estas tres herramientas que el caso Iguala de alguna manera las singulariza en la muerte del muchacho Julio César Mondragón, que es torturado en vida, es ejecutado sumariamente y hay 43 desaparecidos más otras 5 ejecuciones sumarias, ¿no? Entonces creo que hablabas también de la guerra civil molecular. Justamente hay un librito de Eisenberger de hace ya 20 años, 15 años, que comenzaba a manejar esto, y vemos cómo esto se ha replicado, digamos, en distintas latitudes, México incluido, ¿no? Se hablaba acá del Cóndor, ¿no? De la Operación Cóndor, y hay algo que se pasa por alto muchas veces, y es que la Operación Cóndor, cuando la mencionamos, la mencionamos para América del Sur, ¿no? Es decir, para la alianza de los ejércitos de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, con en el patio trasero estaba Brasil, los militares brasileños y cierta participación de Bolivia, pero en los mismos años la Operación Cóndor en el Cono Sur, en México está la Operación Cóndor del narcotráfico, como en México ya estaba controlado en esa fase las guerrillas, el mismo que manejaba a las marionetas incluye el mismo nombre, Operación Cóndor, para en el Triángulo Dorado de la droga, en Durango, Chihuahua y Sinaloa, ahí se está aplicando también una forma de guerra que permitía, digamos, a Estados Unidos dar armas, asesorías, etcétera, ¿no? ¿Qué si es? Dice. Si creemos que hay un ejército de ocupación en el propio país y que tiene que ver, como dice David, con una vinculado con una terciarización, es decir, es un ejército, es una marina, es una policía federal militarizada, son policías estatales militarizadas. Cuando hablo de militarizada, quiere decir que usan una doctrina ya que no es la propia de la policía, y armas de uso exclusivo del ejército, y tienen formas de operación similar a lo de los ejércitos, pero también usan sicarios, usan y cohabitan o permiten en algunos casos que los grupos criminales lleven a cabo la forma de represión, de control social o de fundamentalmente generar miedo, terror paralizante en los territorios. Y entonces volvemos a lo mismo, decía, es una violencia, decía David, que está vinculada también con las empresas, que está vinculada con la apropiación, decía él, más que de empresas, hablaba de apropiación de materias primas, pensemos en los hidrocarburos, la minería, la biodiversidad, y detrás de eso pues están justamente las empresas, ¿no? Lo que él planteaba era, de alguna manera, no sé si tu idea fuerza era un poco plantear lo del autoritarismo social, en una lógica distinta a la que podemos estar planteando una guerra por territorio en el marco de una reestructuración o una nueva forma del gran capital de acumulación por desposesión, como plantea Harvey, lo hemos estado planteando, y en eso es que nosotros aterrizamos justamente esto de las zonas económicas especiales. Pero justamente yo ubico que de muy atrás tenemos que ver que el Plan Colombia y el Plan Puebla Panamá son ideados en Washington de manera conjunta a fines de los años 90. En el 99 se anuncia el Plan Colombia, en el 2000 con Foja, a finales del 2000 el Plan Puebla Panamá con otro nombre, y digamos, si nosotros vemos todo lo que se despegó después, hay un, para el caso de México, con el Plan Colombia, México y Centroamérica, hay como un continuo que pasa luego por la, apoyado en México por la Iniciativa Mérida y potenciado cuando en 2008 se incorpora Colombia al Plan Puebla-Panamá, y entonces tenemos de México a Colombia toda una franja, digamos, que responde ya a los planes de intervención de Estados Unidos, tanto militar como, yo siempre planteo que el brazo militar es la avanzada o va en forma paralela a la llegada de las empresas por las materias primas y también por la conquista de mercado, ¿no? Entonces, bueno, es decir, para mí hay una... Y bueno, y que justamente las zonas económicas especiales son la última fase de aquel plan Puebla-Panamá, que en realidad empezó no con Fox, sino con Zedillo, con el Plan Nacional de Desarrollo de Zedillo, ya estaba establecida toda la red multimodal de puertos, carreteras, aeropuertos, y él privatizó el ferrocarril, ¿no? Sí. Eliminó, digamos, el ferrocarril, y luego algunas vías vemos que se convierten en capitales, tanto las que salen de Lázaro Cárdenas y que van en dos ramales, la Kansas, hacia la frontera con Estados Unidos, como una muy chiquita que está en el Istmo de Tehuantepec, que si mal no recuerdo, creo que es propiedad de Carlitos Slim, ¿no? Entonces, de vuelta, Gran Capital aparece en todas estas recomposiciones y tiene que ver, pues, con las disputas por los territorios. Bueno, hay otras cuestiones que planteaba Citral y también David, que tiene que ver con todo lo que es la criminalización de la pobreza, la criminalización de la protesta, y esto nos lleva de la mano también a dos elementos. Uno es la aplicación del derecho penal del enemigo, que de Gunter Jacobs, ¿no?, un alemán que tiene sus principales adeptos en Colombia y México, y que equipara al terrorista o a determinados tipos de delincuentes como una no persona, como un animal al que se le puede, el Estado lo puede exterminar. Esto nos lleva de vuelta a la frase de Calderón, por ahí por 2009, en una charla en San Antonio, en Los Ángeles, frente a un grupo de mexicanos que vivían ahí, y que dijo: cuando llegamos, señores y señoras, encontramos que había una plaga en México, una plaga que se metía por las coladeras, por los techos, por las coladeras de los baños, y a la plaga había que exterminarla. La plaga eran los delincuentes, ¿no? Y entonces el presidente de la República, que es un constitucionalista, es abogado constitucionalista, hablaba de exterminar a la plaga, a las ratas, ¿no?, al delincuente. Entonces, esto lo inscribimos como parte de esa política de guerra, de exterminio, de sobrantes, ¿no?, de jóvenes sobrantes, los índices que planteaba Citlal, y de jóvenes desaparecidos de 19 a 25 años, la criminalidad también en el caso de las muchachas jóvenes para la trata. Pero quería yo embonar, tratando de sintetizar las dos ponencias, me fui con lo del derecho penal del enemigo, y con todo el paquete que está a discusión ahora, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, sobre la Ley de Seguridad Interior, vinculado en su paquete original con las iniciativas que ya fueron aprobadas de la Ley Penal Militar. Hay dos en esa materia del Ejército: la Ley sobre Uso de Armas y Explosivos, que ya se permite que agentes extranjeros, mejor dicho, personalidades extranjeras, puedan estar acompañados por elementos armados dentro del territorio nacional, y la militarización de todas las capitanías de puerto, sumada a la reforma al 29 constitucional para la declaración de estado de sitio y de emergencia. Digamos, este paquete de medidas, que fue en gran parte, sobre todo la Ley de Seguridad Interior, presionada de manera directa y continuada por los dos mandos de la Fuerza Armada, el general Cienfuego del Ejército y el del almirante de la Marina, es Soberón, creo, no me acuerdo. Ellos estuvieron planteando entre noviembre y el 22 de diciembre, en 4 o 5 intervenciones, que había que sacar ya esta Ley de Seguridad Interior. A últimas fechas, ha comenzado enero, el propio secretario de Defensa citó a un grupo de legisladores que estaban analizando la ley a desayunar en la Secretaría de la Defensa, porque el secretario de Defensa no va al Parlamento, y les dijo que había que quitar del paquete, dejar sola la Ley de Seguridad Interior, porque ya necesitaban que saliera. Entonces, bueno, esto nos lleva a nosotros a decir que hay una necesidad imperiosa, con Trump o sin Trump, de que continúe, digamos, la modalidad, digamos, de la guerra, como se ha implementado, porque tiene dos componentes. Uno es garantizar la impunidad por todo lo pasado, es decir, los crímenes de guerra del calderonismo y del peñanietismo, pero a su vez garantizar a futuro de que ellos van a seguir justamente como un ejército de ocupación, que es la función que les han dado, y que ellos también ahora se han empoderado, si bien es la fuerza coercitiva por excelencia del Estado, al haber estado de manera continuada durante 10 años, 11 años ya, fuera de los cuarteles, tienen un poder más desarrollado. Y ellos temen, de alguna manera, ser por un lado enjuiciados, pero por otro lado se creen con legitimidad como para seguir en el papel en que estaban, ¿no? Creemos que la llegada de Trump a la presidencia en Estados Unidos no va a cambiar fundamentalmente nada. Está el encadenamiento de las empresas entre México y Estados Unidos, de algunos ramos como la automotriz y la energética, que simplemente lo que está haciendo Trump, pienso yo, es tratar de golpear a México para sacar mayores concesiones al gobierno débil de Peña Nieto. Y esa es la jugada. Pero justamente la contrarreforma energética, la base fundamental, tiene que ver con la infraestructura crítica de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, que también tiene la fibra óptica, pero toda la infraestructura instalada. Y entonces, si nosotros vemos que desde 2008 están los acuerdos energéticos transfronterizos de energía que tiene que ver con electricidad y con gasoductos en la frontera norte, y vemos ahora que se va, que con la privatización de Pemex se está poniendo toda esta las rondas de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, se está poniendo todo esto en manos de las grandes transnacionales. Vemos que dentro del Istmo de Tehuantepec es la zona estratégica, porque ahí tiene que ver con la vía que va de Coatzacoalcos y Tuxpan hacia Salina Cruz, el Océano Atlántico, con el Pacífico, el Golfo de México, con el Pacífico hacia el mercado mundial, y de justamente de Tuxpan y de Coatzacoalcos va a salir un ramal que va a llegar a Campeche a través de Tabasco. Estamos hablando de ramales de gasoductos, y también está contemplado que el que sale de Coatzacoalcos y llega a Salina Cruz va a continuar un gasoducto hacia Guatemala y seguirá por Guatemala hasta donde llegue en el tapón del Darién en Panamá, ¿no? Entonces estamos, desde mi punto de vista, digamos, todo el paquete de reformas en las leyes en materia militar y en materia en lo que tiene que ver con la propia Constitución sobre el estado de excepción, el estado de sitio, tiene que ver con las privatizaciones y lo que viene ahora. ¿Qué va a pasar si, aparte de esta conflictividad que planteaba Citlali, y en estos cuatro estados, justamente allí es donde van a llegar ahora las corporaciones, con otro planteo que es no solo la explotación de los recursos, sino van a ser las zonas económicas especiales, son zonas con puerto libre, ¿no? Zonas francas, pero junto con las zonas francas esto generan trabajo de distintos, los call centers, es decir, se genera otra infraestructura que no es, que es distinta, digamos, a la de la explotación. Y esto tiene que ver también con el tejido social, tiene que ver también con la valorización del uso del suelo. Si se tienden supercarreteras de Tehuantepec a través del Istmo de Tehuantepec para movilizar los recursos, también van a desplazar población, va a subir la plusvalía sobre el CIR, ¿no? La línea, el nodo, ¿no? Los puntos que unen, todo eso se va. Entonces ahí está también todo el tema de la industria inmobiliaria, es decir, son los grandes negocios que se van a potenciar en esa área, pero ahí están las resistencias. Y entonces, de vuelta volvemos al tema del ejército de ocupación, de las policías militarizadas, Y esto tiene que ver con la tormenta que viene, tiene que ver justamente con las formas autonómicas que se están preparando para resistir justamente esta ofensiva del gran capital. Bueno, pienso sí que en los caracoles zapatistas, en Ostula, en Cherán, están parte de las formas de las resistencias en estas zonas de conflicto. Pero creo que también sin gran visibilidad hay muchas formas de resistencia en este momento que estamos aquí, de todo el territorio, los muchos México que habitan este México, de gente, de hombres, mujeres, fundamentalmente jóvenes, pero no solo, que están defendiendo su tierra, el agua, la biodiversidad, están enfrentándose a las mineras, es decir, hay muchas luchas, ¿no? Entonces, el gran desafío tiene que ver con cómo organizar, digamos, tratar de organizar una red de redes las resistencias, pero bueno, del otro lado tenemos eso, ¿no? Es decir, tenemos que hay un proyecto de muerte, un proyecto de exterminio, que lejos de intentar desaparecer o frenarse, está siendo potenciado. Por acá dejaría mi primer respuesta.